Radio La Sureñita. Programas en vivo. ¡Chacute! Tierra cumbiambera festeja y le da la bienvenida al mes de la juventud. Ya llegó la primavera. Este sábado 2 de septiembre, sábados toneros, sábados de fiesta. Y llega todo el poder y la autoridad de la fuerza. Fuerza G, la Internacional Gloria 2000 en concierto. Ven, baila y recibe el mes de la juventud con los más esperados y aclamados. Gloria 2000, la fuerza G. Sábado 2 de septiembre, 9 de la noche, en el Coliseo Genaro Salas de Pachacútec. Celebremos con alegría la llegada del mes de la juventud. La Internacional Gloria 2000, con toda su música, para ir directo a la cantina. Este sábado 2, todos al Genaro Salas de Pachacútec. Seguridad garantizada. No faltes. Auspicia Radio La Sureñita. Radio La Sureñita. La mejor emisora en vivo.